Con motivo del aniversario 98 del levantamiento popular del 1 de marzo, el Comité Central de la Federación de Cristianos de Corea y el Consejo de Iglesias Cristianas de Sur Corea publicaron el día 1 el acuerdo conjunto. El documento señala en particular: esta fecha del año 1919 es el día histórico en que los coreanos se levantaron para rescatar la soberanía del país y la nación arrebatada por los imperialistas japoneses y atizaron las llamaradas de la sublevación patriótica antijaponesa. La manifestación de Viva de la Independencia del 1 de marzo fue el levantamiento popular masivo, en que se manifestaron ante el mundo el elevado espíritu independiente de la nación coreana alzada contra la dominación colonial y represiva de la fuerza foránea y la indomable voluntad y temperamento por la emancipación del país. Ha pasado casi un siglo desde ese suceso, pero todavía la fuerza foránea amenaza gravemente la estabilidad y la paz de la nación coreana. Ante nuestra nación se presentan las importantes tareas de continuar el espíritu de la independencia de la nación manifestado en los días de aquel levantamiento, defender la paz de la península coreana y la seguridad de la nación, mancomunando la fuerza entre nosotros los connacionales, y abrir la ancha vía de la mejora de las relaciones norte-sur. Con motivo del aniversario 98 del levantamiento popular del 1 de marzo, el Comité Central de la Federación de Cristianos de Corea y el Consejo de Iglesias Cristianas de Sur Corea expresan la siguiente voluntad para rechazar las agresivas fuerzas foráneas, defender la independencia y la paz de la nación y abrir la nueva coyuntura de la reintegración de la patria. 1. La Federación de Cristianos de Corea y el Consejo de Iglesias Cristianas de Sur Corea desplegarán con energía la campaña para sacar la disculpa e indemnización sobre todos los crímenes que cometieron los imperialistas japoneses contra nuestra nación, como la esclavitud sexual, hacer suspender sin demora la visita al templo Yasukuni, la tergiversación de la historia, la tentativa de arrebatación de la isla Tok, la modificación de la Constitución de la Paz, el refuerzo de las Fuerzas Armadas del Cuerpo de Autodefensa y otros. Y así detener la resucitación del militarismo de Japón y su reagresión. 2. La Federación de Cristianos de Corea y el Consejo de Iglesias Cristianas de Sur Corea se opondrán tajantemente a todos los simulacros de guerra agresiva que realizan en adhesión a las fuerzas foráneas y harán ingente esfuerzo para la independencia, la paz y la reunificación de la nación. 3. La Federación de Cristianos de Corea y el Consejo de Iglesias Cristianas de Sur Corea realizarán con dinamismo variadas acciones solidarias para abrir la coyuntura trascendental para la mejora de las relaciones intercoreanas y la reunificación independiente, mancomunando la fuerza entre nosotros los connacionales. Y con inminencia, se esforzarán activamente por realizarse en corto tiempo el encuentro de religiosos de ambas partes de Corea para conmemorar en conjunto el norte y el sur el centenario del levantamiento popular del 1 de marzo.